bienvenidos, bienvenidas. Una nueva semana, mucho más que rock and roll, se presenta ante todos ustedes. Una temporada vacacional, todo el mes de agosto estuvimos parados, no aparecimos ni por el medio que nos acompaña en este momento, que es la radio, ni tampoco por la televisión. Muchas cosas han pasado durante estos meses, incluyendo la nota más atractiva, la nueva edición del Festival de Rock de San Ginés, celebrada en la Plaza del Almacén en Arrecife. Pero bueno, de eso ya hablaremos en otro momento. De ello estaremos emitiendo en mucho más que Rock and Roll Televisión, a través de Biosfera Televisión, pues un especial dedicado al festival, con actuaciones de cada una de las bandas que estuvieron sobre el escenario de la Plaza del Almacén. Recordar que este año pues cambió del recinto ferial a la Plaza del Almacén. Acabamos de escuchar a Acid Project, una banda de Galicia que nos hacía llegar directamente en mano Lolo Arrincón, director del sello discográfico Shonin Record. En su estancia vacacional por la isla, pues quedamos con él, nos hizo llegar este disco de la banda, y de la cual esperamos que se materialice alguna tocada por aquí, por la isla de Lanzarote. Pero bueno, eso será dicho y emitido, y a su vez pues diremos la noticia cuando sea correspondiente decirla, ya que la banda tiene ganas de venir y nosotros, por supuestísimo, ganas de escucharlo. Ahora nos llegan desde Valencia Los Demarras, el nuevo disco Reamanecer. Había venido sonando anteriormente mucho más que Rock and Roll. Lo recuperamos nuevamente, una banda que, bueno, después de Surrealismo han pasado casi 3 años desde que viera a la luz ese disco. En esta ocasión, pues, Reamanecer 2017, nuevo disco de Los Demarras, editado nuevamente por Maldito Records. Nos vamos a quedar con Cuesta Abajo. Que no duerma yo por ti. Deja que te limpie cuando lloras. Antes mato que verte sufrir. Tus reproches son mis flores, tus dolores, mis dolores, mis victorias, los minutos. Solo ves abismo. Aquí estoy para cuidarte. Tu elección es mi destino. Salir de Maldito Récord, otra de las bandas que nos llegan, Los Benito. Anteriormente Benito Camelas, pues ya han quitado el Camelas y directamente han pasado a nombrarse, Los Benitos. Bueno, autollamarse no sería la palabra correcta, ya que no creo que nadie se autollame así mismo. En su nota de prensa, tal cual leemos desde el principio, el rock es protesta y actitud o no es nada. O es pop, pero no solo del apocalipsis vive el hombre. Se puede mirar al frente con firmeza y hasta se puede empeñar uno en ser feliz. Esto es El Rincón de mi Cabeza, el nuevo trabajo de Benito Camela, también desde Valencia. Las calles dormidas sonando en mucho más que rock and roll. Rabia es lo que me produce tanta indignación cuando veo lo mal que lo pasa la gran mayoría de la población. Rabia es el sentimiento que me hace sangrar. Cada día son más injusticias que hay en la vida y no trago más. Cuando sientes que aquí solo importa ganar el poder, pa' poder apretarte después, te acabamos siendo marionetas dirigidas. Nuestra vida muy poco nos hacen creer que nacemos solo para vender. Ellos ríen mientras sigan las calles dormidas. Rabia es ver cómo abunda la mediocridad y mirar para otro lado, seguir todos callados, rendirse en vez de luchar. Rabia es ver el maltrato al mundo animal. Asesinos de toros que tiñen de sangre el albero de cada ciudad. Cuando sientes que aquí solo importa ganar el poder, para poder apretarte después, te acabamos siendo marionetas dirigidas. Nuestras vidas importan muy poco, no te hacen creer que nacemos solo para vencer. la sanidad. Poco importa si sufre la gente, ganan más dinero al privatizar. Rabia de un país sangrado por la corrupción. La justicia que han hecho a medida y luego la aplican según la ocasión. Cuando sientes que aquí solo importa ganar el poder, pa' poder apretarte después, te acabamos siendo marionetas dirigidas. Nuestras vidas importan muy poco, nos hacen creer que nacemos solo pa' vencer. Ellos ríen mientras sigan las calles dormidas. Cansado de mirar pa' un lado, cansado de seguir callado, tanto silencio se hizo rabia. Rabioso por hacerme oír, luchando para conseguir que se despierte vuestra rabia. Rabia por sentir que en este país ya no hay libertad ni para pensar. Rabia por saber que para vencer debemos luchar con más rabia. Maltratan y ahogan sin más. Llegó el momento que surja esa rabia contenida. Hoy que el trabajo es un sueño más, nos dejaron sin poder soñar. Llegó el momento que surja esa rabia contenida. Hoy que se encuentra en las calles calladas, que parece que todo nos da igual. Llegó el momento que surja esa rabia contenida. Hoy que nos cansamos de tanto perder, de ver el miedo impregnado en tu piel. Llegó el momento que surja esa rabia contenida. Y luchar, que abre la gente si no callen más. Llegó el momento que surja esa rabia contenida. Ferog, guitarra y miembro fundador de Orfebos, nos presenta su nuevo proyecto de rock alternativo, Radio Esfera. Un primer disco, Guerreros de Sangre, presentado con 9 composiciones de elegante, potente y de una visión muy personal del rock. Temas que encierran letras que van desde el amor a la crítica social. De entre todos los temas, deporte, desperté de ser niño, es el tema escogido para hacerlo sonar en mucho más que rock and roll. Recordar, bueno, pues que la banda, quería decir el programa de esta semana, a pesar de ser el primero después de casi un mes bastante largo, casi tocando los 2 meses, hemos querido hacerlo no tan metal, sino más tirando al punk y sobre todo al rock, algo más tranquilo y sosegado. Vendrán, evidentemente, programas cargados de metal, cargados de punk y sobre todo, y lo más interesante e importante, cargados de buena música. Nos quedamos escuchando a Radiosfera, Desperté de ser niño. que crea. El brillo del amanecer te sepulte en el olvido. Que las máquinas del tiempo no te traigan de vuelta. Que la furia de tu pistola violenta solo sea un dulce silbido. Que la barbarie que sembraste se desvanezca. Que de las fosas comunes nazcan los olvidados. Marea de recuerdos del paraíso ensangrentado, volviendo antes de que desaparezca. Ni olvido, ni perdón. Jamás. Bajo el nombre de Cante Pinrélico se encuentra una banda que, a pesar de tener un nombre que igual sobre la marcha habrías pensado un estilo musical más concreto, algo como punk o más cercano a ese estilo, pues todo lo contrario. Cante Pinrélico nos sumerge en un ambiente más psicobilly, un ambiente más siniestro, de terror. En fin, Cante Pinrélico, Calaveras en mi bañera. En firmar mi paso a la tremenda. celebrando su 10º aniversario con 10 temas de punk rock ska. Es la banda Punk Panther a la sello. Supone la, lo dicho, la celebración de 10º aniversario de la banda con 10 temas. Nosotros nos vamos a quedar con A la calle, Electroduendes, con la participación. Sumaremos de... me equivoqué por completo, así que rectificamos. Salgo a la calle, una versión de Electroduendes. A la sello, pues ha sido grabado, mezclado y masterizado en los estudios Oasis de Madrid y ha contado con las colaboraciones de Johnny Araña Calva, el acordeón de Iván Miño y Borja Herederos, de Locos, Trompeta, y el trombón de Siku, Envidia Collina, la voz, y del teclado de Gus Panther. El diseño, las ilustraciones y la maquetación del disco han corrido a cargo de Albas Cavias, y las fotografías del grupo han sido obra de Hannah Gómez. Esto es Punk Panther. Salgo a la calle para no pensar, pocas cosas me hacen reaccionar. ¿Por qué me hago con esta realidad? ¿Por qué me agobia la necesidad? Vienen ahora de Surfing Limones, trabajo discográfico bajo el nombre de Apolo 1. Power pop, punk surf, rock fronterizo, indie, psicobilly, surf rock o todo lo contrario. Las etiquetas pierden sentido cuando se intentan casillar a una banda como Surfing Limones. República Mexicana transmite Ser Radio We'll be right back. Pasamos un momento a escuchar algo de rock de la mano de Berzoik, Redención, un disco donde tenemos 10 temas con la formación de Jesús, voz y guitarra, Sergio la guitarra, Alberto al bajo y Maxi a la batería, editado por Rock Estatal Records. Se dice que Berzoik es un rayo de rock que a su paso a través de un prisma sorprende con múltiples aristas que divergen a través de las ondas sonoras, inclasificable o simplemente y llenamente rockero. Así se presenta simplemente Berzoik. Un polvo en el camino, ese que es tan dañino. Una mirada, cariño, una mirada. Puñales en tu cuerpo que ya no necesitas. Y los de esclavas, cariño, los de esclavas. Caricias secas, llenas de incertidumbre. Un arañazo que se queja por nada. No pidas tanto, ya sabes que me aburres. Daré lo que me plazca. Y entre canciones al fin comprendí. No estaba tan perdido. Y recogí con arte mis maletas. Y lo busqué entre lo sucedido. Siempre aposté a la cruz de la moneda. Todo lo que he vivido. Ya no salió el polvo bastante. Samu y los acordes rotos es el resultado de la evolución de la propuesta inicial en solitario de su cantante Samu Morales. En 2013, en su pueblo natal, Fuente de Pedro Navarro, Cuenca, Samu decide embarcarse en un proyecto acústico del que resultó la maqueta Sellos de Identidad. Tras girar en solitario, decide aglutinar a antiguos compañeros de otras bandas en los que se llamó Samu Morales y SM Band. Germen del grupo que ahora presenta su primer trabajo discográfico, Historia No Escrita. Volvemos con Rock Estatal Record en mucho más que rock and roll. Música.

nuestra reaparición después de casi mes y medio, casi llegando a los dos meses, hemos querido, volvemos a insistir en ello, en hacer un programa más rockero, más sosegado y tranquilo. Nos llega ahora En Vela con su disco Viajero, un grupo colombiano que salta a primer plano de la actualidad por ser la primera banda internacional del Dromedario Records. Una banda formada en el año 2009 en Bogotá y que cuenta con Sergio Belandi a la voz y guitarra, Augusto Polani a la guitarra, Juan Felipe Forero al bajo y José Millán a la batería. Vuelven a la carretera. Antigua vuelve para brindarnos una nueva dosis de hard rock. 5.2. Guiados por su experimentado frontman Juan Olmos, la banda madrileña presenta 12 cortes nacidos para el directo, en la que irradian toda su energía a base de rock clásico en la línea de Queen, Led Zeppelin, Grand Funk Royal, Railroad, Whitesnake o Bad Company. Ciertamente, escúchalos porque Antigua te va a dejar marcado. Tras ese cristal, como un maniquí, tan inflexible que dolencia sin igual. nos llega ahora una banda clásica, mítica dentro del rock hispano, Asfalto, Sold Out. Un doble CD más DVD que recoge el concierto con el que Asfalto conmemoraron sus 45 años, o sea, su 45 aniversario. Un trabajo de alto valor audiovisual que cuenta con las colaboraciones de John Helliwell, de Superstrang, Manolo García, José Carlos Molina de Ñu, Aurora Beltrán, El Drogas y la voz de las 1.800 personas que llenaron la madrileña sala La Riviera el 4 de febrero de 2017. Crónicas de un tiempo raro. Escuchamos Asfalto. Comprender si amanece o si cae el atardecer. Qué difícil se nos hace convivir en un presente que amenaza el porvenir. Ayer, pensábamos ayer, huyendo de etiquetas y de prejuicios, nos llega el segundo trabajo de Atono, Introspección. La banda cántrava, liderada por Óscar Viaña, mira hacia lo más profundo de su conciencia y huye de etiquetas y prejuicios. Señores, señoras, nos quedamos escuchando otra de las bandas que nos hacía llegar a través de su sello discográfico Rock Estatal, su nuevo trabajo discográfico, Atono, su nuevo disco Introspección. Abracadabra es el tema escogido para escuchar en Mucho Más que Rock and Roll. Una escoba que separe el grano limpio de pesares de lo humano y lo divino. Vino el alboroto a buscarme hasta mi casa, pero nunca tuve casa a la que llamarle hogar. Y desde entonces observar es mi condena, mirar tan dentro como se metan las venas, sin penas ni cenas, mi más obsesión que taparle la boca. A mi corazón ese que ayer se fue de romería, y pensando todo el rato que allí nadie lo veía, pero no se enteró el gato que el ratón lo perseguía. Tan ilógico y absurdo como quemar lo que había, lo que había. Por cada bra que se me escapa hasta la magia, y me escalabra ya todo lo que me da rabia, que cada vez son más cosas. A través de The Borderline Music nos llega el nuevo disco de Monóxido. Y atentos porque la nota de prensa comienza tal cual leo. Ya está aquí la nueva basura de Monóxido. El álbum se llama Manual del Menos Uno. Y contiene un manual soviético de autoayuda de 16 páginas para llegar a este estado máximo de fracaso y liberación que es el Menos su

obligado a vivir. ¡Hey! ¡Anda! Dejar tu raíz, tu tierra. El compromiso, luchar o morir. Aprovechando un poco la coyuntura, aprovechando que acabamos de escuchar a Boycott, nos quedamos con La Regatera. Aunque no naveguen en diferentes mareas, están muy, muy, muy cerca, más de lo que queremos. La Regatera es una banda que nace en octubre de 2014 tras la ruptura de otra banda, Acal y Canto. Grupo que con 10 años de andadura llegó a dar más de 200 conciertos. Su nuevo disco se llama Trovadores, fue editado pues ya hace ya algunos meses, en marzo de 2017, y cuenta con 10 temas. Nosotros nos quedamos con uno de ellos, Bailaremos, y imagínate, ¿no? Bailaremos. Nostalgia de encontrar y un cartel de bienvenida y algo que ayuda a pensar que no hay miradas enemigas y un pudor por ocultar la típica emoción cautiva del cuerpo quiere empezar y esta noche solo nos queda una salida y bailaremos cada vez más fuerte y hasta que logremos despertar. Siempre quiere y pide mucho más. Alguien dijo de dejar y la vergüenza en nuestra casa y como animales que domesticar nos costó. Pero no pusimos trabas, jóvenes seremos toda la vida. Como dice nuestra hermosa canción, trabalenguas con sabor a uva, que nos enseña a hacer de tripas corazón. Y bailaremos cada vez más fuerte, y hasta que logremos despertar. Ya, ya, ya, niño que nunca duerme, que siempre quiere y pide mucho más. Quiere y pide Llegando casi al final de mucho más que rock and roll en esta semana de septiembre, nos vamos a quedar con el último disco editado llamado Gentusa. Bueno, el último recopilatorio editado llamado Gentusas 2. Vuelven las bandas canarias, en concreto con la gran mayoría de la isla de Gran Canaria, a plasmar su música en un CD recopilatorio. Vamos a intentar, aunque ya casi nos quedan 12 minutos para finalizar, a ver lo que nos cabe ahí dentro. Comenzamos con Cosecha Urbana, su tema Rutina, y de golpe nos centramos con Macondo y Solo Quiero Ser Yo. Suena el despertador y vuelvo a la rutina diaria. Con un frío de cojones me saluda la mañana. Café y cigarrito para despertar. De casa prisa el minutero no para. Echar gasofa al coche y la autopista a reventar. Jornada partida vuelve a oscurecer. Pero al llegar a tu casa ver la luna llena desde tu balcón. Recorrer el firmamento desde tu habitación. Escuchando mucho más que rock and roll.